Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, la estafa piramidal que rodea a Javier Milei. Hoy, Piramilei. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Por eso le pasamos la motosierra al gasto público. Le pusimos fin a la pauta publicitaria de los Esta medios. Era la promesa de Milei, desregular, eliminar organismos reguladores, motosierra decía, y eso ha pasado también por la regulación de las bolsas. Y subsecretarías, cerramos más de 200. Inmediatamente después tenemos una primera estafa que le señala a él como persona que ha alentado una estafa piramidal y que ha provocado esta reacción. A Javier Milei en realidad lo deberían mandar a la cárcel por lo que hizo. Es insoportable, no puedo creer cómo respondió con esto. Entre sus perjudicados. No me importa si eres chileno, no me importa si eres argentino. En realidad esto fue un desastre total y no puedo creer que él hizo esto. Hoy vamos a empezar como empiezan todas las clases de criptomonedas, como empiezan todas las clases de los criptobros, con un término que parece complejo, pero que tiene una lógica extraordinariamente sencilla detrás. El término se llama rug pull, y rug pull significa literalmente tirar de la alfombra. ¿En qué consiste? En calentar un activo para que todo el mundo lo compre, en inflar el valor, para que en el momento en que está alto, quienes son realmente los dueños de ese activo, quienes están permitiendo la especulación con ese activo, lo vendan y se lleven el dinero de los incautos que han entrado. Esto es el rug pull, básicamente la estafa piramidal de toda la vida. Esto sí, disfrazada con terminología cripto. Bueno, pues esto es lo que hemos vivido en las últimas 72 horas. Una historia que empieza el viernes con Javier Milei promocionando en su Twitter una criptomoneda llamada S-Libra. S-Libra es exactamente igual que el nombre de su partido, Libra. La libertad avanza, Libra. Hace décadas que la clase política se pone siempre por delante tuyo. Los gobiernos que pasaron nos fueron defraudando y nos dejaron cada vez peor. Mientras los políticos se hacían ricos, vos no podías progresar. Podemos tener un país distinto. Libra, un país la libertad avanza es el nombre del partido Libra. Es también el nombre de la criptomoneda. Que los políticos, sus socios y los vivos de siempre. Donde los culpables sean los delincuentes. Y a partir de aquí, Milei, que dice ahora no tener nada que ver con aquello. Se viene un país nuevo, donde primero estás vos. Es hora de votar por la libertad. La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. La libertad avanza, Libra. Bueno, pues Javier Milei publica el siguiente tuit. Dice literalmente, la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se va a dedicar a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina, dice el presidente. Y marca el clic. ¿Dónde hay que hacer clic para comprar la criptomoneda que está promocionando? Todo, por supuesto, con un final muy épico, el de ¡viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! Y en el momento en que se lanza esto, ¡viva la libertad, carajo! Y con el aval de Javier Milei, la cotización de esa criptomoneda se dispara. En minutos pasa de no valer nada a valer casi 5 dólares cada una de esas monedas, 4,7. El valor de ese Libra pasa de no valer nada a valer 4.500 millones de dólares. Y empieza a tener a fans y a criptoseguidores de Milei diciendo, gracias Javier, con esto me hago la casa. Hasta que minutos después, quienes son los dueños de esta criptomoneda, quienes han permitido que el valor se infle, sacan su dinero y salen corriendo. 9 personas se llevan 90 millones de dólares en beneficio. 40.000 inversores incautos se quedan atrás y pierden todo lo que han invertido. De lo que pasaba a costar 4.500 millones a fecha de hoy, no vale absolutamente nada. Es literalmente la estafa piramidal de toda la vida. Toma el dinero y corre. Y a partir de aquí empieza un escándalo en el que Milei ha dicho muchas, muchas, muchas cosas. La primera dice que le han hackeado la cuenta, que no ha sido él el que promocionaba esta. La segunda, borra el tuit y dice que esto no ha pasado. Tercera, por fin un comunicado en el que dice: no conozco a la gente que emitió la moneda, no estoy vinculado con ellos. Literalmente dice: a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacerme daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos. El político que ha promovido todo esto y que ha visto cómo 9 personas se llevan casi 100 millones y 40.000 argentinos han sido empobrecidos, dice ahora que esto es algo que nada tiene que ver con él y que se está utilizando contra él. Hasta que esta madrugada ha hablado la persona que lanzaba esa criptomoneda para decir como que no tiene nada que ver. Yo soy asesor de Javier Milei. I am indeed Javier Milei's advisor. Obviously, I think most of you guys have seen that either on Twitter or some form of social media. I am working with him and his team on much bigger. Su explicación es literalmente la de que el equipo de Milei prometió apoyar a la criptomoneda y que cuando borran el tuit provocan que el pánico se exacerbe. El resultado, 40.000 estafados y 9 nuevos millonarios. Esto es lo que ha pasado con la actuación de Javier Milei, dejando atrás reacciones como esta, la de inversores que buscan su cabeza y que dicen: estoy teniendo que vender hasta el Rolex. Me habéis robado con este tono sosegado. Y voy a encontraros. Esto ahora mismo nos deja un primer problema y es el del presidente empresario. Presidente con conflicto de intereses. Y esto deja... Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Un primer frente y es el puramente judicial, porque la Fiscalía Anticorrupción en Argentina lo está investigando ya, pero es que esta tarde hemos sabido el FBI puede investigar esto también. Están ya en ellos. La primera denuncia contra Milei vino de un economista argentino que se llama Claudio Lozano, que este hombre también dirige un partido político de la oposición, también hay que decirlo. Acusa al presidente de promover un fraude piramidal al promocionar esta criptomoneda Libra que tú decías, sin estar oficializado en el mercado, pero esta denuncia han seguido decenas más de afectados, incluso desde el exterior el propio FBI, el Departamento de Justicia norteamericano, también lo están investigando a petición de afectados estadounidenses. Mientras que Heidi Davis, uno de los responsables del lanzamiento de la criptolibra, desde anoche está dando entrevistas, la última hace un ratito a la televisión N24 de Argentina. No tengo respuestas de lo que pasó realmente, porque el presidente quitó el post de Twitter, se puso nervioso, creo que tuvo miedo y mucha presión política y entró en pánico. Añade que él se siente amenazado tras el fiasco que crearon y confirma que tiene más de 100 millones de dólares en su cuenta que quiere devolver, dice ahora, porque se siente amenazado. Será una histórica magistrada federal de Argentina, María Servini, que quizás... La jueza Servini. Sí, señor, aquella jueza que juzgó los crímenes de la dictadura argentina contra españoles y que hubo varias denuncias de España que ella gestionó. Tiene 88 años, está súper lúcida y la llaman el látigo del gobierno porque es la única jueza federal que dirige el juzgado número 1 de Buenos Aires con capacidad para poder encausar a legisladores en el poder, o sea, diputados o incluso el presidente. Pues esta mujer es la más poderosa del país a nivel judicial y es la única con capacidad para juzgarlos y quien va a ser quien presida este tribunal que va a revisar la denuncia contra Milei. Esta es la situación, gracias Vicky, esto es lo que tenemos como presidente y empresario. Esta es la casi anécdota. De fondo hay una categoría y es la de los presidentes que están utilizando su papel presidencial y su poder presidencial para beneficiar su cara empresarial. De hecho, Milei ha promovido exactamente esto, terminar con los reguladores, terminar con los vigilantes del mercado, castigando al Estado, decía, porque el Estado es excesivamente regulador. Es decir, no es casualidad que los países con mayor irresponsabilidad fiscal, como Argentina, hasta que llegamos nosotros, sean los que más adopción y desarrollo tengan de este tipo de tecnología. Y diciendo, claro, hay que promover las Bitcoin. Ladrones, como tenían que ser, con lo bien que hacen. El resultado, el balance, 9 personas se llevan todo el dinero, 40.000 argentinos, 40.000 quedan más pobres. Y a partir de aquí, efectivamente, como decía Victoria, un plan que sinceramente no es que parezca frágil, es que no aguanta un soplo. El plan es el poco dinero que queda lo podemos volver a meter en la moneda para inflar su valor. Y los 40.000 que han perdido todo van a sacarlo justo a tiempo. El plan es tan endeble que quien lo promueve dice, bueno, acepto otras ideas. My intention is every single dollar I've managed to round up, which I believe is every single dollar that's been collected or estoy abierto, dice, a otras soluciones. Or liquidate anything I've managed to get back, and my intention is to inject everything back into the Libra chart. And my intention is to do that next 24 to 48 hours. I'm open if there's a different plan that benefits all of you more. En fin, cuando huele a estafa, suena a estafa y nada como una estafa, quizás es una estafa. Esto es lo que tenemos en el capítulo Milei. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta anécdota, una anécdota milmillonaria y que deja 40.000 afectados, no es solo una anécdota. Hay un patrón de fondo y son ya 4 los presidentes que juegan a beneficiar sus intereses empresariales. El primero, el protagonista, por supuesto, es Donald Trump. Donald Trump tiene una moneda, ese Trump también, una moneda virtual. ¿Es dueño del 80% del dinero que mueve? My plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Y Trump está animando a invertir, por supuesto, en la moneda Trump. It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the con ese lenguaje tan cripto bro que es este de holdear. Into the future, we'll keep 100%. I hope you do well, please. Never sell your Bitcoin, right? Nunca vendas tu Bitcoin, bro. Holdear es, de nuevo, esos términos que se disfrazan de técnicos y que son extraordinariamente sencillos de entender. No te libres de tu moneda. Aguanta tu posición, porque claro, tarde o temprano, esto subirá. Tú no pierdas la fe. Mientras tanto, sigue perdiendo el dinero. Esta es básicamente la estrategia que hay detrás de ese verbo holdear, que todos los que están haciendo apuestas trasladan a sus seguidores, mientras se empobrecen y se empobrecen. ¿Qué ha pasado con Donald Trump? Exactamente el mismo patrón. 2 minutos después del lanzamiento de su moneda, una sola persona lanza una compra masiva de 6 millones de monedas y dispara el precio de 18 céntimos a $75. El resultado, el activo se infla y cuando está inflado y cuando está caliente y cuando todo el mundo está entrando a comprar, ese gran inversor se va. Y se lleva con él $109 millones. Una sola persona, 109 millones. Y después, todos los demás inversores que siguen poniendo y poniendo dinero ven cómo su dinero se esfuma. 813.000 perjudicados en el caso de Trump. 2.000 millones perdidos. Esta es la jugada. De nuevo, el mismo patrón de Milei, el mismo patrón de Trump y el mismo problema de fondo. No es solo la posibilidad de que esto sea una estafa. Eso es solo el problema uno. Sobre todo es la imposibilidad de reclamar a los reguladores, porque esos reguladores han sido desmontados por los presidentes, porque los presidentes juegan a los dos lados de la baraja. Juegan desmontando el casino y juegan como tahúres. Y eso es exactamente lo que ha hecho Donald Trump, diciendo va a despedir y despidiendo, de hecho, al regulador del mercado. That the day I take the oath of office, Joe Biden, Kamala Harris's anti-crypto crusade will be over. It will end. It'll be done. It'll be done. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new. El día uno despediré a Gary Gensler. Y efectivamente así se ha hecho. Se ha desmontado la Oficina de Defensa del Consumidor Financiero en Estados Unidos por orden del presidente, de Donald Trump y del copresidente Elon Musk. How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris Biden budget? Well, I think we can do at least $2 trillion. Yeah! El resultado, insisto, un millonario 109 millones. Recordemos que de todo ese dinero, el 80% es dinero de Donald Trump, 813.000 perjudicados. El patrón en economías que parecen más desarrolladas y más sofisticadas, la Argentina, por supuesto, lo es la estadounidense, desde luego, es un patrón que, curiosamente, parece importado de estafas como la centroafricana. Esta misma semana ha ocurrido exactamente lo mismo en Centroáfrica, donde su presidente, Faustin Archange Touadéra, literalmente lanzaba un experimento, una criptomoneda que decía iba a aunar en bien a toda la sociedad, y los criptobros se sumaban. Personas más tontas que tú están generando ingresos a través de Internet. Y hablo de personas como puede ser tu jefe, tu expareja, tu vecino o tu mejor amigo. Todos ellos están generando ingresos gracias a una estrategia, aunque no tengan conocimientos previos. Todo el mundo promete dinero gratis. ¿Y qué ha ocurrido con esa moneda? Exactamente lo mismo. Los jugadores, los entrantes rápidos se han llevado el dinero y todos los que han quedado de atrás lo han perdido tanto que se han quedado sin nada. Bro, Bitcoin ya vale $30,000. El patrón lo hemos visto en uno y otro mercado y tiene capital en El Salvador. Bitcoin fue aprobado como moneda de curso legal en El Salvador en septiembre de 2021 y con un rechazo del 71% de la población, el gobierno dijo: instalamos el Bitcoin como medio de pago, y repartió una pequeña moneda, un pequeño monedero, el chivo, entre los salvadoreños. Y la moneda se convertía, lo hacía entonces Bukele, en moneda oficial. En El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future. I believe Bitcoin could be one of these ideas. A mediados de 2024, el Banco Central constataba que El Salvador tenía 55.000 pobres más que antes de que se introdujera esta criptomoneda. Y El Salvador intentaba negociar con el Fondo Monetario pagar en bitcoins. El FMI ha dicho: no, esto no cuela. La economía sofisticada es sofisticada. Y las engañaderas, estas son para otro tipo de gente. El Fondo Monetario no ha renegociado los 1.400 millones que tenía que pagar a la espera de que El Salvador diera marcha atrás. Y El Salvador finalmente lo ha hecho. Bitcoin ya no es moneda de curso legal allí. Lo que tenemos ahora mismo es un patrón en el que un presidente tras otro, primero juegan un negocio privado y segundo utilizan su papel de regulador para desregular y jugar su negocio privado. Los patrones, insisto, los dos se repiten en uno, otro y otro país. Y a partir de aquí, jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y a partir de aquí tenemos investigaciones penales. Solamente la justicia es la que está actuando porque no hay regulación que actúe. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Al final, este tipo de monedas, por llamarlas de alguna forma, porque no tienen ningún uso como instrumento de transacciones comerciales o financieras, están proliferando, pero no tienen ningún valor intrínseco. Al final es como un NFT, una obra de arte digital, poco más. Pero en este sentido, la regulación que pueda acabar saliendo en Estados Unidos después de la orden ejecutiva de Trump puede ayudar a poner un poquito de orden en esta selva. ¿Porque esperamos alguna legislación en pro de la regulación? Sí, de hecho, la orden ejecutiva de enero de Trump lo que está pidiendo a la SEC, a la CNMV estadounidense y a otros reguladores que por lo menos establezcan una denominación de qué es una criptomoneda y qué es otro tipo de activo digital, cuáles son los procesos de registro, dónde deben estar cotizando. Eso no significa que no pueda haber una enorme actividad especulativa, pero por lo menos el cauce estará un poco más organizado. Porque a fecha de hoy, ¿algún organismo regulador al que acudir? Sí, bueno, en Europa tenemos una directiva que precisamente entró en vigor hace unos pocos meses, que ha ayudado a poner un poco de orden en este sentido, y una vez más, como ha sucedido con la protección de datos o en muchos otros aspectos, pues la Unión Europea, la Comisión Europea, pues está estableciendo el estándar internacional, pero hay muchos países que todavía pues no quieren acercarse a ese modelo. Claro, porque si uno pierde su dinero en Argentina, esto es dinero perdido. Aquí no hay regulador al que ir allí. Exactamente. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Centroáfrica y lo mismo en estas legislaciones. No hay absolutamente ningún regulador. Al final, si no son instrumentos financieros cotizados en un mercado organizado, pues allí no hay ni regulador, ni protector del inversor, ni siquiera las entidades depositarias, como ya se ha demostrado en varios grandes estafas en Estados Unidos, pueden demostrar su solvencia, y al final las pérdidas pueden acabar viniendo no porque la criptomoneda se hunda, sino porque el depositario ha resultado ser fraudulento. Pues Roberto Schultes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un placer y un abrazo. Muchas gracias. A todos los que reniegan de la regulación, unas palabras. Las del cesado regulador americano, que dice: la innovación no funciona sin confianza. But innovations don't long thrive if they don't also build trust. El automóvil no hubiera funcionado si no hubiera semáforos y señales de stop o policía en las carreteras. Este es el valor de una regulación que está menguando mientras las estafas están floreciendo. Porque Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esas estafas van a más. Sí, en 2024 los fraudes a través de las criptomonedas superan los 12.400 millones de dólares en valor. Esa es la estimación que hace Chain Analysis, que es una empresa de investigación en blockchain y que asegura que las estafas en criptomonedas han crecido un 24% en el último año. La razón de este crecimiento está en concreto en un tipo de estafas, el pig butchering. Engordar el cerdo, lo que podríamos traducir aquí como estafas románticas, aquellas en las que los estafadores establecen contacto con un usuario de redes sociales o con un usuario de aplicaciones de citas, le terminan camelando para que invierta dinero en criptomonedas. El número de afectados por estas estafas se triplicó el año pasado, según este análisis, y el dinero estafado creció hasta un 40%. Quizás quien mejor defina la estafa que rodea a Milei sea el propio Milei. Y después vienen a hablar de pobreza, manga de delincuentes, ladrones, mentirosos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.